Las 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. ¿Cómo le va, Gabriel Esmale? ¿Cómo anda? Muy bien, Jorge. ¿Usted? Dormido. ¿Qué quiere que le diga? Dormido ando. Anoche tuvimos peña con los muchachos. Sueño tengo, no doy más. Fue Pancho Fuentes con la guitarra, estuvimos cantando un rato, así que imagínese, ¿no? Que fue para largo. Fue para largo. Un momento dijimos, no, che, mañana tengo que ir a laburar, así que... Bien, le mando un saludo a los amigos de la peña que tenemos ahí. Bien, a ver, y quiero mandarle otro saludo a Emilio Osvaldo, que por fin llegó el cero kilómetro. Que compró un plan hace como 5 o 6 años y recién llegó ahora. Bueno, parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin llegó. Me contó ayer mi amigo Emilio Osvaldo, para felicitarlo. Digo, él hizo caso a usted en algún momento cuando decía que había que ahorrar comprando planes de autos, ¿no? O una forma de ahorrar. Claro, en esa época. Pero de verdad, en el 2010 que compró el plan, Mirá, llegó hoy, o ayer. Vamos a ver, o sea, estamos hablando de... Nos vamos un poquito de tema, pero después nos volvemos a meter. La cuestión social, digamos, de la columna. Tiene que ver con esto, porque tiene que ver precisamente cuando vos decís, bueno, a ver, que muchas veces nos preguntan, ¿me sobraron unos pesitos? ¿Qué hago con esos pesitos? Claro. Entonces, vos tenés acá una realidad, que es, por ejemplo, no todos tienen acceso al dólar ahorro. Exacto. Entonces, cuando vos no tenés acceso al dólar ahorro, de ahí en adelante existen una variedad de factores y una variedad de cosas que uno puede hacer, especialmente en una época electoral, donde siempre, siempre, y en especial en una presidencial, sí, pero siempre, previo a una elección, y en especial en una presidencial, las carteras tienden a dolarizarse. Claro. Hoy, como tenés medianamente vedado la posibilidad de comprar dólares libremente, es decir, agarro los pesos que tengo en el bolsillo y voy al cajero del banco y compro lo que sea sin darle explicaciones a nadie, eso lo tengo medianamente vedado. Los otros mecanismos, vamos a llamarlo así, legales que hay, como son el dólar BEP, el dólar MEP, el dólar bolsa, son instrumentos que por ahí no están al alcance de nuestras manos. Claro. Es que muchos en estos últimos días se han volcado al dólar paralelo. De esa forma, el dólar blue, por ejemplo, el día de ayer tocó su máximo para después, sobre el fin de la rueda, bajar y quedar por encima de los 16.06 aproximadamente, por ahí, donde los que terminan comprando ese valor están terminando comprando, yo te diría que convalidando un valor que por ahí no es tal. Claro. Sí, pero es tal la avidez de dolarizarse, si querés, que se busca eso. Cuando nosotros empezamos a buscar alternativas para no caer en esos instrumentos, como decíamos recién, como el dólar bolsa o el dólar MEC, que son por ahí difícil de instrumentar, que no están al alcance ni siquiera de nuestro vocabulario muchas veces, empezamos a encontrar algunas otras alternativas que medianamente nos ayudan a defender el peso. Una de las alternativas es decir, bueno, a ver, me meto en lo que sería una inversión de pozo, en lo que sería una inversión inmobiliaria. Pero claro, ahí me tienen que estar sobrando muchos ahorros. Claro. Y capaz que yo no llego a esos muchos ahorros, yo llego a mucho menos. Entonces ahí es donde aparecen los planes de ahorro de los autos, donde el negocio, sí y solo sí, yo lo aguanto hasta el final. Exacto. Como Exacto. muchas veces lo hemos explicado. Exacto. Si yo me meto en un plan ahora para sacar el auto dentro de un año, dos años, el plan no es negocio. Claro. El negocio está solamente aguantarlo lo más largo posible. Y es ahí donde va a ser negocio, porque nosotros a su vez mantenemos la perspectiva. Una inflación donde suben los precios en la República Argentina, metemos los vehículos adentro, y vamos a tener que los vehículos van a haber aumentado en este año 2015 de punta a punta entre un 25 y un 28%, metemos también a los vehículos dentro de lo que sería la inflación para el año 2016, que nosotros la contemplamos entre el 22 y 25% en un 2017 donde va a ir bajando paulatinamente, pero no de golpe. Claro. Es decir, que vamos a seguir teniendo por lo menos entre 2 y 3 años, de inflación de 2 dígitos. Con lo cual, si uno tiene un plan, lo que tiene que tratar es tratar de aguantarlo. Bien. Aguantarlo, sostenerlo. Y si tiene la suerte de que por ahí, no sé, acertó y quién sabe, por decirte cualquier cosa, ¿sí? Adelantar cuotas no es para nada una mala idea. Bien. Ahora bien, existen múltiples factores que provocan cepos que yo diría que hoy son cada vez más complejos para que en la Argentina pueda masificarse el crédito para adquirir bienes de consumo altamente durables, como son la vivienda, como son el automóvil, ¿sí? Que estábamos hablando recién, que a diferencia de otro, por eso hablamos de bienes de consumo altamente durables, porque la casa me dura mucho tiempo, el auto me dura mucho tiempo, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser por ahí un electrodoméstico que me dura menos que por ahí que a veces que un automóvil, ¿no? Y ni hablar que una casa. El tema es, pese hoy, los créditos para vivienda y los créditos para automóvil, vamos a hablar de los créditos en forma general, ¿no? Después vamos a hablar en particular, en forma general, están cayendo en la República Argentina. Prácticamente no hay crédito hipotecario, o hay muy poco crédito hipotecario para vivienda que me ofrezcan todos los bancos. Y hay muy poco crédito prendario que me ofrezcan todos los bancos, ¿no? Hay líneas, hay alternativas de financiamiento, pero no van para este lado. En primer lugar, está sobresaliendo la vocación. O sea, y cuando vamos a explicar esto, o sea, ¿por qué ha pasado esto? Yo digo que en primer lugar sobresale la vocación de los repetidos gobiernos que hemos tenido, que han generado un ambiente de alta inflación con una fuerte importante de financiamiento en las propuestas inclusivas, pese a que el resultado siempre probado ha sido el de la, en algunos casos, exclusión. No solo de los que menos tienen, sino también de los que tenían capacidad de ahorro. Y de ese modo, el repago del crédito se ha puesto por montos muy elevados. ¿A dónde voy con esto? Que en la República Argentina, cuando nosotros miramos hoy, es impresionante la cartera que tenés de los créditos personales que se han dado. Y muchas veces la tasa de los créditos personales están por encima de las tasas que te dicen que te dan, pero después no te dan de los créditos hipotecarios y de los créditos prendarios. Pero cuando vos ves esa tasa de los créditos personales, te das cuenta que la cuota está alta. Entonces, te limita la capacidad de repago. Una derivación, y a su vez, los créditos personales son de más corto plazo. Porque ¿a cuánto te lo dan? 3 años. Claro. Entonces, el repago lo tenés que hacer en menos tiempo. Una derivación de ese fenómeno es precisamente el cortoplacismo. Ahora bien, en ese cortoplacismo también está caracterizado o caracteriza al ahorro a plazo de los argentinos en el sistema financiero, donde nosotros vemos que en promedio los depósitos a plazo fijo no superan los 60 días, y esto te lo explica muy claro un banquero, donde te dice, la gente que me trae la plata al banco no me la deja más de 60 días, porque yo no puedo especular con que me lo van a renovar o no me lo van a renovar. Y un crédito prendario o un crédito hipotecario necesitas no menos de 5 años para su devolución y después te vas hasta 20 años para el segundo. Claro. Entonces, ¿cómo hago yo para prestar a 20 años cuando la plata que me depositan en 60 días no sé si me va a quedar o no me va a quedar? Claro. Esa es una de las explicaciones. Es decir, que Argentina necesita volver a confiar en el sistema bancario, volver a confiar en su moneda, para que muchos de los ahorros se vuelquen al sistema y una vez que se vuelquen al sistema, se alarguen en el plazo. Ahí recién va a poder llegar a volver un crédito de largo plazo como es el prendario o el hipotecario. Otra consecuencia del por qué es esto, lo genera la inflación, como decíamos recién, que está en el rango de los 2 dígitos. ¿Sí? Repetimos, para nosotros la inflación en la República Argentina ronda el 25%, tiene un 25% medianamente como piso, ¿ok? Pero ese piso es el piso también que le ponen los bancos para las tasas. Ajá. Con lo cual, las tasas de interés del crédito que uno tiene que sacar van a estar por encima de esto. Y ahí, automáticamente, se determina el nivel de la cuota mensual a pagar. Donde nosotros cuando empezás a hacer algún número de cómo sería la cuota para comprar por afuera del Procrear, está claro, ¿no? Sí, sí, estoy sí. Hablando del sistema en general. Suponte que vamos a comprar un departamento mediano en un plazo de 20 años. Lo calculamos a una tasa de interés promedio que hay en el mercado. Sacamos la cuota mensual, vemos y lo comparamos con el promedio de los salarios que me determina el INDEC de la Argentina, vemos que casi 8 de cada 10 argentinos me quedan afuera. Claro. ¿Por qué? Porque con sus ingresos no me llegan a cubrir la cuota. Y a su vez, en el último tiempo, se agregaron en la actual coyuntura el control del crédito por parte del gobierno, que ha forzado líneas subsidiadas para inversión, líneas subsidiadas para pymes, lo que de esa forma los bancos restan ofertas para otras necesidades de financiamiento, tanto de empresas como de familias, y de ese modo se contribuye a que se encarezcan el resto de las ofertas de préstamos. Además, desde fines de los 90, se sumó otro fenómeno no menor, que es la presión tributaria sobre los salarios. Esta presión tributaria que se ha ido intensificando. Digamos, podemos decir, por una caprichosa decisión de la AFIP, por una decisión inclusive del gobierno y del Congreso de no actualizar los mínimos no imponibles en forma automática por una variación promedio de los salarios o por ajustarlo por inflación real, ¿sí? De ahí que en salarios brutos de más de 20.000 pesos, el fisco se queda solo por ganancia el equivalente a 2 o 3 meses de trabajo en el año. De esa forma, yo tengo menos plata en el bolsillo, con lo cual estoy minando la posibilidad de acceso a crédito con garantía real también. ¿Se entiende, no? Porque si yo tengo menos plata en el bolsillo, tengo menos plata para pagar la cuota. Exacto. Mientras, en lo estrictamente coyuntural, el cepo cambiario, dolarización creciente de activos y señalada convivencia con alta inflación, los valores nominales de los autos, los valores nominales de las casas y de los departamentos han alcanzado proporciones promedio de 20 a 90 salarios, diría yo, ¿sí? Directamente. Es decir, que por más que en pesos, obviamente, estamos hablando, ¿no?, de medido en pesos, no medido en dólares, medido en pesos, los autos, las casas y los departamentos han seguido subiendo de precio en la República Argentina. Y si vos me apurás, no sé hasta dónde, no han subido hasta igual y en algunos casos un poquito más, ¿sí?, que en algunos casos la jubilación, por ejemplo. Para que se entienda, ¿no? Sí, sí, sí. De todo esto que acabamos de decir, que la capacidad de tomar deuda con cuotas está bajando en la República Argentina. ¿Sí? Porque a su vez, recuerden este dato que alguna vez lo dimos, alguna vez lo explicamos, ¿sí?, que cuando el banco me pide el recibo de sueldo, cuando el banco me pide la declaración jurada de ganancias, cuando el banco me pide la constancia de inscripción de monotributo y las declaraciones juradas de ingresos brutos, es para sacar cuánto es mi ingreso promedio del hogar, ¿sí? Y de ese ingreso que determina el banco, la cuota no puede ocupar más del 30-35%, depende del caso, depende de los bancos. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí, sí. Con lo cual, esto también me sigue limitando. ¿Qué más podemos decir en referente a esto? En referente a los autos, el receso, la caída un poco de la actividad, era esperada por el severo ajuste que afecta a la industria automotriz, especialmente por el tema de la crisis brasileña, pero también por las restricciones de divisa a las terminales, no solo para mantener una amplia oferta de productos, sino también para de partes fundamentales para el proceso fabril. Y según la serie de la autoridad monetaria, semejante disminución no se debió tanto a la falta de ofertas crediticias por parte de entidades financieras en términos de plazo, como principalmente de tasas, donde en su mayor parte fija, sino al repliegue de los consumidores, que ante el cambio de escenario político que se avecina, parece haber optado por disminuir su exposición al crédito. ¿A dónde vamos con esto? Vos fijate, Jorge, que nosotros, no me acuerdo si fue la semana pasada o principio de esta semana, que hablamos de récord de venta de autos cero kilómetros, de autos usados. Sí. Cuando nosotros empezamos a meternos un poco más en el tema, todas esas operaciones, la mayoría, la gran parte, casi el totalidad de esas operaciones, se hicieron cash. Contado, no se hicieron con crédito. ¿Estamos? ¿Se entiende, sí, no? Sí, sí, sí, clarito, sí. Esta contracción del crédito resulta también en el segmento de créditos hipotecarios, en su mayor parte vinculadas con la compra de vivienda, pero también para el sector de refacción, también para lo que es adquisición de terreno, que tienen una caída de 7,3 respecto del mismo mes del año pasado, y que viene arrastrando un proceso de baja casi continua en los últimos 15 años. La estadística de cantidad de cuentas hipotecarias que tiene el Banco Central revela que desde que comenzó una serie allá en mayo de 1997, solo se observó una senda expansiva en los primeros dos años y medio, que llegó a decir desde el año 97 que se midió hasta agosto del 99, y desde agosto del 99 empezó una disminución en la cartera en proporción, ¿no? Una cartera de los créditos hipotecarios que se interrumpió un poquito en el 2008-2009. ¿Sí? Luego el 2009, una vez más, se continuó con la senda declinante, pese a que, a diferencia de los préstamos prendarios, las entidades se han esforzado por ofrecer un abanico de plazos y tasas variables, aunque también las hubo en algunos casos tasas fijas. Y recuerdo hace años atrás alguna pregunta de los oyentes si convenían tomar crédito o no, y le decíamos: si era tasa fija, metete. Claro. ¿Te acordás? Sí, cómo no. El que en aquellos momentos pudo conseguir un crédito a tasa fija ha hecho un negocio. La relación de los datos del Banco Central con la población del país arrojó que mientras antes de la crisis de la convertibilidad casi 2% de los habitantes tenía un préstamo prendario, ¿sí? ¿Escuchaste, no? Sí. Casi 2% de los habitantes tenía un préstamo prendario, ahora esa proporción bajó a 1,3. ¿A dónde queremos llegar con esto? Hemos estado escuchando los discursos de los candidatos a presidente, especialmente de los tres que tienen, que parecería que tienen las mayores chances de llegar, ¿no? Donde se prevé que el impulso del crédito prendario, el impulso del crédito hipotecario, constituirán uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, tanto por su contribución a dinamizar dos actividades con singular impacto, que es sobre el empleo y los salarios, sino también para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Con qué? Con la renovación más acelerada del parque automotor, en el caso de los prendarios, con la reducción del déficit de vivienda en todas las partes del país, inclusive en los centros urbanos más grandes, ¿no? Entonces, el próximo gobierno, sí o sí, van a intentar reactivar estas dos líneas de crédito, sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ahora, para poder hacerlo y que sea tentador, hay dos caminos. Y tenemos que estar atentos a ver qué pasa en ese febrero, marzo, abril del 16. ¿Cuáles son esos dos caminos? O bien, subsidia la tasa de interés, por un lado, o bien, baja la tasa de inflación para que automáticamente me baje la tasa de interés. No hay otro mecanismo para que se recupere el sector de los créditos, tanto prendarios como hipotecarios, en la República Argentina. Bien, bien. Bueno, para tomar nota, Gabriel, no sé si te queda algún tema, si no, nos reencontramos el próximo viernes. Mira, a ver, estamos en época donde por ahí no podemos hablar mucho, de números no podemos hablar. Uh-huh. Los números de la encuesta no se pueden decir. No. No, viste. A esta altura, ya lo que sí sabemos todos es que el gobierno no va a cambiar nada, es decir, no vemos que haya grandes cambios en la economía de acá a diciembre, te diría. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Nos estaba quedando alguna duda de acá al día de las elecciones de octubre, que ya estamos. Uh-huh. ¿Sí? Pero te acordás que hace tiempo atrás decíamos, de acá a octubre no pasa nada. Claro. Ahora me animaría a decir que de acá a diciembre no pasa nada, uh-huh, en principio. Bien. ¿Eso qué significa? Que el cepo no se toca y que la inflación se va a tornar en la medida en lo que estamos ahora. ¿Sí? A su vez, notamos que los países, diría, de primer mundo no arrancan, y a su vez nuestros socios comerciales tampoco arrancan. Uh-huh. Con lo cual, con esto queremos decir que no hay nada que esperar hasta el 10 de diciembre. Bien. Lo sí importante es ver qué va a pasar después del domingo 25, y acá, después del domingo 25, que es este domingo, les aclaro, es decir, que ya el lunes vamos a poder empezar con los análisis, es si hay o no segunda vuelta. Bien. Depende si haya o no segunda vuelta, ¿sí? Es donde podemos empezar a delinear un poquito qué pasará en la República Argentina. ¿Ok? Que quede claro, ¿no? O sea, cambia totalmente el tema económico, cambian totalmente las definiciones que podemos dar, ¿sí? Si hay o no segunda vuelta. Esas definiciones que pueden llegar a pasar deberían ser mayores y podríamos saber un poco mejor qué pasará después del diciembre. Bien. ¿Sí? Lo único que importa con la economía es que en las próximas semanas todos, ¿sí?, harán lo mismo que en los últimos meses. Es decir, la plancha. El que tiene mucho para invertir, ¿sí?, entonces el que tiene mucha plata para invertir, va a esperar a ver qué pasa. Y el que tiene poco va a tratar de protegerse, como decíamos al principio, con algún dolarcito, y si no lo consigue por ahí, se va a tirar ahí y va a hacer un plazo fijo. Bien. Y el que ya está metido en el juego, lo que va a seguir haciendo es seguir jugando hacia adelante, pero sin arriesgar demasiado. Esto es lo que empezamos a sospechar de acá a diciembre, por lo menos. Bien. Gabriel, muchas gracias. Y Jorge, si me permitís, sí, adelantamos algo, muy cortito. Cuando nosotros salgamos el día viernes, ya vamos a salir en plena veda. Exactamente, porque a las 8 comienza la veda. Exactamente, con lo cual, tenemos preparado para el viernes, como algo habíamos adelantado, que vamos a hablar de lo que es la economía y las finanzas en la pareja. Bueno. Para salir totalmente del tema económico que nos puedan llegar a meter en un problema. Traigo lápiz y papel, entonces. Gracias, Gabriel. Listo, nos vemos el viernes. Abrazo, hasta el viernes. Chau, chau. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro Línea Noticias.